Tienen que saber de nuestra guerra. Delante de los chicos no demuestres la bronca y el desprecio que me sientes. Por eso disimula que hoy me quieres y que seguimos siendo una pareja. Ay, por eso no me llenes de vergüenza. Si es que he fracasado por mi culpa, disimula, di que duermes conmigo. La verdad que otra mujer yo he querido. Disimula, hazlo solo por ellos y que vean de los dos los momentos más bellos. Y esto va para que te des cuenta lo mucho que te quiero.